métele, métele duro, duro a la bola, bola. Yo tiro recta y ella rola. Enseguida va en primera, se acomoda. Yo me paseo y la segunda se la roba. Levanta la mano al pitcher, vueltas al brazo y lanza. Hace swing, se tiran las chanzas, evitando la doble matanza. Cuidado, el árbitro no tranza. Te voy a pitar si te cojo fuera de base. Yo soy el umpire, fuera de base. Árbitro pica, fuera de base. No amenace o te saco de la base. Te voy a pitar si te cojo fuera de base. Yo soy el umpire, fuera de base. Árbitro pica, fuera de base. No amenace o te saco de la base. Coletera como Beltrán y la fuerza de Sosa. Gata rabiosa, corte mafiosa. De todas las latinas es la más poderosa. Ver la caja de bateo maliciosa. Cuidado con el fao, que no vaya a ser lao. Está batiendo mucho pa' el dogao. Después te han traído y está todo el mundo asustado. Cuidado, usted nunca se ha montado. ¿Tú quieres que yo te dé con el bate? Dame, dame. No hago un disparate, que el juego esté empate. ¿Tú quieres que yo te dé con el bate? Dame, dame. No hago un disparate, que el juego esté empate. Te voy a quitar si te cojo fuera de base. Yo soy el umpire. Mami, tú quieres que yo te dé con el bate. Apágalo ya, apágalo ya.